12 y 16 minutos, ya saben que esta sintonía nos marca cada jueves en este horario el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado ya tradicional en la mañana de Radio Ubrique, en el que pues ponemos en contacto a nuestros oyentes, a la ciudadanía, con los diferentes responsables políticos, en concreto dentro de esa ronda de intervención, tanto de los grupos que integran la corporación municipal como del propio equipo municipal de gobierno. Ya le decíamos que hoy participación para el equipo de gobierno municipal, y en concreto tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos, ya saben, con la dinámica de este espacio, en el que enseguida iremos analizando con Isabel las novedades en distintas áreas de gestión municipal, pero iremos a la par por aquí almacenando, quedándonos con las preguntas que nos hagan llegar vía telefónica. Recuerden, los teléfonos habituales de la radio, 46 20 04 21 55, también a través del WhatsApp en el 607 48 87 75, también correo electrónico, redes sociales, ya lo saben. Y todas esas preguntas las vamos a ir por aquí acumulando para la segunda parte del programa, en el que saliremos trasladando a la alcaldesa de nuestra localidad. Así que vamos a aprovechar todo este tiempo que tenemos por delante, porque además hay un buen número de cuestiones de actualidad que podemos analizar. Isabel, si te parece, arrancando con lo que toca, ¿no? Desde hace ya meses, evidentemente por la situación actual, afortunadamente parece que con una línea bastante clara, ¿no? De mejoría en esa evolución, no solo en Ubrique, donde además la evolución no ha sido tan negativa como en otros puntos a nivel general, pero bueno, parece que estamos viendo cómo los datos son mejores, la provincia, nuestra comarca, también en Ubrique, donde estoy viendo por aquí, actualizando, además, que ya tenemos el dato del día de hoy en cuanto a la incidencia de coronavirus. Y bueno, pues si ayer no había ningún caso positivo, en la jornada de hoy se apunta desde la Junta de Andalucía, se notifica un nuevo positivo únicamente, con lo que la tasa de incidencia sigue bajando y se sitúa en nuestra localidad en 96,4 casos por cada 100.000 habitantes. Así que, Isabel, íbamos a comenzar hablando de, afortunadamente, ¿no?, esa evolución positiva en la que, bueno, pues incide también este dato que acabamos de conocer. Así es, Juan Carlos. Bueno, como tú bien decías, es normal, ¿no?, que el comienzo de estos programas lo hagamos con una valoración general y también ya específica, ¿no?, según los momentos que vamos viviendo con respecto a la situación de esta pandemia, de cómo va evolucionando con carácter general, pero especialmente en Ubrique y entre nuestros vecinos y vecinas. Y es cierto que, afortunadamente, ¿no?, desde estas semanas atrás, Ubrique ha estado manteniendo el tipo dentro de todo el contexto de una ola, ¿no?, que ha sido tremenda, que ha sido con unos efectos devastadores, y ahora volvemos, ¿no?, a tener cierta esperanza en esa evolución que nos indican pues una mejoría, ¿no?, de la transmisión del virus, también en un freno contención de esa expansión, y donde Ubrique pues sí estábamos en una situación, digamos, de al menos, ¿no?, de mantenernos con esa tasa de incidencia sobre 100.000 habitantes por debajo de los 500, pues ahora en estos días estamos viviendo ese descenso, ¿no?, que poco a poco nos están llevando a la tasa de hoy, que tengo que revisar todas mis anotaciones para recordar cuando tuvimos una tasa, ¿no?, de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 96,4, como tú bien indicabas, y es una tasa bastante baja y que nos hace pensar también que, bueno, que en todo lo que es el día de hoy, ¿no?, para nosotros los jueves van a ser un día especial, porque como indicaba la Junta de Andalucía y tras la reunión ayer del Comité de Expertos a nivel autonómico, pues marcaban que la revisión de los niveles la van a seguir haciendo semanalmente, se plasmará en los BOJAS, ¿no?, del jueves para su entrada en vigor a las 0 horas de los viernes. Y, por tanto, hoy pues tendremos también lo que toca, ¿no?, en la provincia de Cádiz, que es el Comité Provincial de Alerta, que se reúne hoy y que nos indicarán los municipios en qué nivel nos vamos a encontrar. yo preveo, estimo y creo que Ubrique, bueno, incluso la sierra, pues serán muchos municipios los que entremos en ese nivel 2. Habrá que esperar exactamente porque, bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Todos los factores que tienen en cuenta a la hora de la revisión de los niveles, pues una información también que tiene muy interna la propia Consejería de Salud. Hay factores de distinta índole, como la incidencia, ¿no?, de hospitalización, uh-huh, las camas UCI, en fin, las pruebas diagnósticas que realizan. Esos son datos que conoce Salud, no los conocemos públicamente, añadido a lo que estábamos diciendo, ¿no?, a la tasa de incidencia acumulada, a lo que también en determinados sectores poblacionales por su edad, en fin, que en base a esos factores van revisando los niveles. Pero yo creo, Juan Carlos, que hoy esperamos, ¿no?, que en ese BOJA pues podamos entrar en el nivel 2 y que si bien se mantiene una restricción, ¿no?, a la movilidad, que yo a mi juicio particular no lo veo desacertado, creo que hay que ser muy prudente en cómo se van abriendo, ¿no?, las medidas de contención sanitaria. Y bueno, pero sí un refuerzo de horarios, ¿no?, una mejora, una ampliación de los horarios que tenemos en nuestros pueblos y ciudades con respecto a la hostelería y el comercio, que yo creo que han estado, bueno, demostrando que al final, si la gente, ¿no?, hacemos todo aquello, que es lo que es el mensaje que mandamos siempre, ¿no?, todo aquello que los planes, digamos, de seguridad, de contención marcan en los distintos negocios que acudimos, pues no debe de haber una gran afección ni expansión del virus. Así que ojalá así sea, sobre todo por ese pequeño alivio de algunas horas más para nuestra gente, para nuestros negocios, y que puedan también pues disfrutar de un mayor tiempo, ¿no?, de explotar tu negocio y obtener algún rendimiento mayor, porque está siendo realmente duro el poder sostener hoy día un negocio, y especialmente cuando hablamos de los autónomos y las pymes, ¿no? Uh-huh. Así que, en ese sentido, ¿no?, las novedades que veíamos por parte del gobierno andaluz tras el encuentro del comité de expertos, ¿no?, esas reuniones que pasan de 4 a 6 personas, salvo en el interior de la hostelería, la clave está, ¿no?, en los municipios con nivel 2 o menos, el horario de todas las actividades, comercio, hostelería, pues se amplía hasta las 9:30, y como comentabas, ¿no?, muy atentos a lo que se vaya informando a lo largo de estas próximas horas por parte del Comité Provincial, que, bueno, se va a reunir en cada una de las provincias andaluzas, porquehí es donde está el quid de la cuestión, saber si Ubrique, nuestra comarca también, entra dentro de lo que son municipios de nivel 2. Recordemos, ¿no?, que hasta ahora en el mapa existente por la situación andaluza pues no había municipios en nivel 2, sino que como mucho estaban en nivel 3, que es el caso de Ubrique, ¿no?, porque estábamos en una de las mejores situaciones de todo lo que cabe a nivel general, y por tanto, claro, ese mapa va a cambiar y todos deseamos, bueno, por supuesto, que Ubrique entre dentro ahora de esos nuevos municipios en fase 2, en nivel del Estado. No sé, Juan Carlos, yo creo que sí. Además, nosotros desde el jueves, que teníamos una tasa de 132,5, luego pasábamos, ¿no?, a lo que era el viernes, íbamos reduciendo esa tasa a 120,4, ya el martes, ¿no?, pues a 108, y bueno, y en el día de ayer estábamos a 102,4 y hoy a 96,4. Ojalá que mañana también en la actualización de los datos pues bajemos de nuevo esa tasa de incidencia. Significa también que añadió, ¿no?, a aquel efecto que se presupone venía de los encuentros de amistad y familiares en torno a las vacaciones de Navidades. Y junto, como digo, a toda la estrategia de vacunación que se va desarrollando, pues imagino que poco a poco iremos, ¿no?, superando o por lo menos conteniendo la expansión, que es la clave. Y bueno, y en el día de hoy, como tú bien dices, no había municipio en nivel 2. Sabemos los factores que van a determinar el que se introduzca o se catalogue, ¿no?, a estos municipios, los distintos niveles. Y yo creo que Ubrique, bueno, en función de toda la evolución que hemos tenido en este tiempo, pues bueno, yo espero que sí. En fin, hay que tener esperanza, sobre todo por la buena señal que significaría, ¿no?, de que seguimos avanzando, de que poco a poco se puede ampliar parte de la actividad económica, que es una de las cuestiones fundamentales, y bueno, a ver si poco a poco. Aprovecho también, como siempre, para desearles, ¿no?, a las 18 personas que actualmente se encuentran en los últimos 14 días incorporadas al COVID, más todos los enfermos con este virus, pues que ánimo, fuerza y que salgan pronto y se recuperen, que es lo que deseamos todos, y también lamentar, ¿no?, los fallecimientos y demostrar nuestro cariño y aliento para aquellas personas que han perdido a familiares y amigos ante esta situación. Uh-huh. Así que, Juan Carlos, pues como bien dice, un día en el que esperamos que el Comité Provincial determine en qué nivel está, en este caso, Ubrique, y tal y como lo sepamos, pues bueno, tanto vosotros como nosotros estaremos informando de esta cuestión. Uh-huh. Por cierto, que sobre lo que comentaba, ¿no?, sobre lo que es el dibujo de esa gráfica en cuanto al nivel de incidencia durante todo este tiempo en el caso de Ubrique, ahora mismo estaríamos en el mismo punto que, por ejemplo, cuando arrancaba la tercera ola de incidencia a finales del mes de diciembre en nuestra localidad, o en el arranque de la segunda ola allá por mediados de octubre. Quiero decir que son, evidentemente, pues mira, un nivel de incidencia bajo, muy bajo. Estaríamos en los puntos más bajos en esas anteriores etapas. Así es, pues lo que te decía, que tenía que analizar bien para poder tener una comparativa, ¿no?, en qué momento estábamos en una tasa similar, y ya que tú me lo estás apuntando, pues una buena noticia, Juan Carlos, yo creo que nos indica lo que estábamos diciendo. Esa bajada, ¿no?, constante, despacio, pero bueno, constante, pues se puede tener algún pico en algún día, pero yo no tengo duda de que poco a poco pues se está haciendo, ¿no?, ese esfuerzo por la ciudadanía, ese esfuerzo por parte de todos y todas para llegar a esta situación que nos vaya, como estamos diciendo, pues al fin, ¿no?, ver porque la luz la venimos viendo, la esperanza, mejor dicho, la recuperábamos o la teníamos a primeros de año con la vacunación, las noticias que nos llegaban, pero ya empezamos a ver luz, que una cosa es cuando se tiene ese ánimo, ¿no?, de ver ya que hay soluciones y bueno, y ya se van viendo los efectos en el conjunto, ¿no?, de las acciones, y deseando de que vayamos abordando estos meses de una manera más tranquila sanitariamente, que eso significa que nuestra gente esté en condiciones saludables, y luego ya también para lo que reiteramos una y otra vez, ¿no?, la actividad económica que tanto nos preocupa, que es el sustento de los puestos de trabajo de nuestra gente, pues puedan estar también en condiciones de, por lo menos, de una relativa normalidad, ¿no?, de explotación, de sostener esos negocios y poder tener también su rendimiento de beneficio para ir recuperando toda esta sangría, ¿no?, que se ha venido produciendo. Luz que llega también, como decías, ¿no?, a través de, por ejemplo, la vacunación que hemos visto ayer de los profesionales de las farmacias, también en el caso de nuestra localidad, los docentes, ¿no?, de los colegios este pasado fin de semana, y mañana viernes por la tarde le toca a los institutos y a los no docentes del conjunto de centros educativos ubriqueños. Además, hay novedades, Isabel, me comentabas, en relación a el espacio de vacunación aquí en Ubrique, ¿no? Sí, porque, bueno, nosotros hemos puesto a disposición, entiendo que Salud es la que debe de informar, pero bueno, es cierto, Juan Carlos, y antes de ir a esta novedad, ¿no?, entre comillas, bueno, pues felicitar a esos grupos, ¿no?, de personas que se estaban vacunando, como tú bien decías. Yo creo que el fin de semana este pasado, bueno, pues estábamos todos más que contentos viendo, ¿no?, a los docentes que se estaban vacunando. Sabíamos que se tenían que hacer en varias semanas por los posibles también efectos, ¿no?, que se están teniendo ante esta vacuna, pues se tienen que hacer de cara al fin de semana, porque hay personas, ¿no?, que están desarrollando molestias también de un par de días, y para que el lunes ya lectivo, ¿no?, estén todos en forma. Y eso, yo hablaba con el delegado de Educación, que por eso no tuve que llamar a la delegada de Salud, me informaba que entraban también en el proceso de vacunación todo el personal, digamos, municipal que tenemos en los distintos centros educativos, los 6 en este caso, tanto las personas, ¿no?, que desarrollan el puesto de conserje, las limpiadoras del centro de salud, de los centros educativos que están en el horario, digamos, de mañana, se referían siempre a personas, ¿no?, de ámbito municipal,

Es cierto que tal y como caigo en eso, pues bueno, lo primero que hago es llamar al concejal, ¿no? De cultura, preguntarle la, porque sabía que todos los meses teníamos la sala de exposiciones ocupada y resulta que abrirse no había quedado un hueco y lo que le pido a nuestro concejal es que llamen a los cuatro, ¿no? Autores jerezanos que tienen previsto exponer ahora en marzo y que les plantee el posponer la exposición un mes, irnos al mes de abril para que, porque la alcaldesa necesita ese espacio. Rápidamente Rivera pues hizo esas gestiones. La agradezco, ¿no? La comprensión también de estos pintores y bueno, lo que hemos hecho es ya llamar a la dirección del centro de salud para ofrecerle este espacio ya con garantía, ¿no? Hemos valorado pues con la policía, si en algún momento hiciera falta entrada de algún tipo de vehículo. En fin, hemos valorado todo lo que es el sitio, por la cercanía, como digo, insisto, del centro de salud como punto de vacunación y, como yo le decía ya también a la dirección del centro, ahí tienen el espacio durante un mes, porque es verdad que el compromiso de ese sitio solo podemos mantenerlo este mes de marzo, que es el mes que le hemos pedido a las personas, ¿no?, que tenían ya adjudicada su exposición y por tanto, hemos podido retrasarlo un mes, pero no podemos estar disponiendo de este espacio porque es un espacio cultural que tiene demanda y que lo tenemos además, como digo, cubierto todos los meses del año. Pero bueno, siquiera este mes de marzo, que entiendo que así lo comentaba, ¿no?, con ella, pues que todavía, que supongo que semana a semana esto va a ir cambiando, lo venimos viviendo, ¿no?, durante este tiempo atrás, puede cambiar drásticamente y ojalá, ¿no?, que dentro de dos o tres semanas estemos hablando de lo que son vacunaciones masivas, con lo cual tendríamos que buscar otro tipo de espacio, otras características que no serían las que en este caso ofrece la sala de exposiciones. Pero bueno, ya ahí estuvieron inspeccionando el sitio, estuvieron valorando y bueno, le han dado luz verde. Le parece un sitio idóneo, tiene todas estas opciones, como estamos diciendo, de poder tomar las decisiones sobre la marcha o del tirón que lo utilicen desde primera hora. En fin, yo, como digo, yo solo el ayuntamiento, como siempre, ofrecer lo que está en nuestra mano en función de las necesidades que ellos nos han transmitido y ya ellos organizarán, ¿no?, pues en este espacio municipal las vacunaciones como mejor entiendan y vienen haciendo, ¿no?, durante este tiempo. Así que seguramente esta semana pues tendremos algunos, ¿no?, algunos días de actividad y de vacunación en la sala de exposiciones. Ya, como digo, no estaremos al tanto con Salud de cómo lo va a organizar y cómo lo va a establecer, pero bueno, por lo menos para informar al pueblo de Ubrique de esta novedad. Yo creo que es un sitio, insisto, muy ahora mismo para, ya te digo, para la vacunación que tenemos Ubrique, porque cuando hablamos de Villamartín, como tú bien decías, son puntos de vacunación externos, eso se nos estuvo explicando por parte de la delegada en la primera reunión. Puntos de vacunación externos significa que son los puntos que ellos han estratégicamente, ¿no?, han decidido en qué municipio lo necesitan, Arco, Villamartín, La Olvera, para hacerlo en atención a vecinos y vecinas de otros municipios, ¿no? En este caso de Villamartín también por los docentes, en fin, y bueno, esto, como digo yo, quien toma las decisiones lo hará con el mejor criterio y los demás, en este caso los ayuntamientos, estamos aquí para abocarnos en la colaboración que podamos y ayudar como no puede ser de otra manera. Transmitir siempre lo que nos dicen nuestros vecinos y vecinas, que yo creo que es la información también fiable y que no se debe desdeñar a la hora de ponérsela, ¿no?, a los responsables institucionales, en este caso a la delegada de salud, para que conozca la realidad que está ocurriendo, ¿no?, en nuestros pueblos y para lo bueno y lo malo, porque es verdad que como todos los asuntos, ¿no?, tienen puntos, digamos, de refuerzo, punto bueno, y en otros que son más flacos, ¿no?, y hay que reforzar, y ahí estamos los alcaldes y alcaldesas, pues cuando se nos da la oportunidad de transmitir toda esa información. Así que contenta de poder ayudar de nuevo a todo este proceso, ¿no?, de contención de la pandemia, la vacunación, a los sanitarios de Ubrique, a la dirección del centro de salud, a la del área sanitaria, porque siempre hemos tenido una sensibilidad, una comunicación muy cercana, muy especial para trabajar todos en la misma línea, ¿no?, con el foco, la mirada puesta en un objetivo común y ya digo, es un placer pues poder ayudar en esta ocasión ofreciendo este espacio de la sala de exposiciones y ya iremos viendo, Juan Carlos, lo que estamos diciendo, cómo esto va cambiando semana a semana, no sabemos los grupos también cómo se van a ir ampliando, porque, en fin, todo va a depender del número de vacunas y de los grupos, ¿no?, que se vayan estratégicamente imponiendo esas vacunaciones para y tomar las decisiones sobre la marcha y dándole vuelta todos los días a lo que te van diciendo para que, llegado el momento, mínimamente tengas un análisis hecho, ¿no? Uh-huh. Así que quería compartirlo con vosotros y agradecer, como siempre, la profesionalidad de todo el cuerpo sanitario en esta pandemia y en el resto de cuestiones. Así que para adelante, ¿no?, como se suele decir. O sea, ahí queda también, ¿no?, esa cesión transitoria durante este mes de marzo de lo que son esas instalaciones de sala de exposición municipal del antiguo mercado de abastos allí en Reyes Católicos. Otro apunte antes de finalizar en relación a la COVID, bueno, simplemente, ¿no?, destacar la posibilidad ya que ha habido desde este pasado fin de semana de público en las instalaciones deportivas después de un buen tiempo, ¿no?, con esa restricción. Sí, Juan Carlos, hombre, porque me alegraba muchísimo. Es más, quería ir a ver a la Unión Deportiva con la concejala de deporte, al final por mis obligaciones familiares no pude y, bueno, seguir los resultados desde casa, ¿no? Pero hacía ya bastante tiempo que no podían, ¿no?, asistir al público a las instalaciones deportivas, a los encuentros, en este caso, de fútbol que se están manteniendo y me alegraba mucho volver a ver a la gente, poder animar a nuestro equipo y bueno, la verdad que en eso pues también compartí, ¿no?, porque era la semana pasada cuando entrábamos en ese nivel 3, grado 1, que al final lo que nos afectaba, ¿no?, y como explicábamos la semana pasada, a cuestiones de aforo y también de público en estos eventos deportivos, que yo creo que nuestros equipos no reciban el cariño y el aliento de su gente, pues también hace que afronten esa rivalidad y esa competición pues con mucha más ganas y fuerza, si cabe. Así que para mí fue una alegría de que todos pudiéramos disfrutar, ¿no?, de ese espectáculo. Hablando de la COVID, del intento por parte de la administración, lógicamente, de paliar los efectos de la pandemia, reunión, ¿verdad?, este pasado martes, telemática, de diputación con ayuntamientos tanto del campo de Gibraltar como de la Sierra, y en este caso, entre los 9 municipios, pues se encontraba Ubrique. Así es, Juan Carlos. Bueno, ya la presidenta nos comunicaba, ¿no?, en la última reunión conjunta, que iba a tener reuniones con un menor número, digamos, de asistentes para poder sobre todo aprovechar el tiempo, ¿no? Y significaba de que es que las videoconferencias, bueno, yo creo que lo he dicho varias veces, estoy un poco quejosa, pero es que las videoconferencias, ¿verdad?, que duran más porque, claro, el sistema de comunicación altera un poco, ¿no?, el aprovechamiento del tiempo y bueno, y es verdad que se hace muy complicado, lo vivimos así con la delegada de salud que tuvimos que tener, vamos, y así lo convocaba ella, una reunión posterior para poder seguir hablando y compartiendo, ¿no?, las impresiones, porque con 19 pueblos que somos, Juan Carlos, más la institución, en este caso la Diputación Provincial, pues claro, nos ponemos a intervenir cada uno en nuestros minutos y se hacen reuniones bastante largas. Y entonces, pues ella, con buen criterio, quiso dividir la sierra en dos, digamos, reuniones, pues para poder compartir con más tranquilidad y con más tiempo pues todas estas situaciones que estamos viviendo en los municipios. Y faltábamos estos 9 municipios de la Sierra de Cádiz y el campo de Gibraltar, como tú bien decías, y ya pues terminaba esa ronda, ¿no?, comarcal y con todos los ayuntamientos y de la provincia, con los alcaldes y alcaldesas. Él nos decía ya que tenía previsto para la semana que viene convocar un consejo de alcaldía, que ya me ha llegado la convocatoria, la vamos a tener para este próximo martes, día 9, Y bueno, yo creo que, como siempre que nos convoca Diputación, yo creo que todos los ayuntamientos, y especialmente, y lo dicen todos, los de distinto color político, todos decimos que cuando la presidenta de Diputación, Irene, hace una convocatoria, pues vamos todos con una alegría inusual, ¿no?, porque sabemos que nos van a dar buenas noticias, que normalmente se trata de darnos aliento y respaldo en las gestiones de nuestros pueblos y así se trataba de esta reunión. Venía a explicar los distintos programas que se van a poner en marcha gracias también a ese presupuesto provincial, la determinación del reparto, digamos, económico para cada uno de los pueblos, siempre lo ha hecho en el Consejo de Alcaldía y así nos lo dijo, que nos daría ya el detalle para el Consejo de Alcaldía de esta semana. Y bueno, pero sí, Juan Carlos, pues informar, ¿no?, que nos explicaba ese tercer plan social que ya conocíamos de esta semana anterior, que ya presentamos por parte del Ayuntamiento con algo más de 96.000 euros. El tercer plan social desde la pandemia, que recordemos que viene para necesidades muy especiales, ¿no?, por lo sensible que son, porque atienden tanto a lo que es el refuerzo, ¿no?, del Departamento de Servicios Sociales para poder atender todas esas demandas de atención a las familias ubriqueñas, y es un programa pues que te permite, también lo hemos utilizado, ¿no?, en estas anteriores ocasiones, y en este también va a ser caso, para poder reforzar un poco, ¿no?, el descanso familiar con la ayuda a domicilio, y así lo hemos planteado para luego también te permite lo que es el poder establecer las ayudas económicas, que ahora mismo pues una prioridad para todos los ayuntamientos, debido a que hay familias, ¿no?, en nuestros pueblos que se están quedando sin ingresos económicos, con una dificultad, ¿no?, de buscar lo que son alternativas y oportunidades de empleo, y bueno, tenemos que estar ahí, como no puede ser de otra manera, pues ayudando a mantener esas unidades familiares y estos 96.000, algo más de 96.000 euros, que está, nos dijo el diputado en aquella ocasión que prácticamente iba a ser el doble y ha sido un poquito más. Ahora quiero recordar que fueron unos 42.000 euros el último plan social que tuvimos y ahora son 96, con lo cual contento de poder ya plantear ese refuerzo, ¿no?, de personal de servicios sociales y de ayudas económicas al municipio de Ubrique, también para los ayuntamientos. Seguramente nuestra parte económica, ¿no?, de los recursos municipales, al final la vamos a tener casi con toda seguridad que destinarla, ¿no?, a su fin, que es ayudar a nuestra gente, pero bueno, oye, te da una seguridad en que vamos a hacer una mayor cobertura, ¿no?, que se trata ahora, y es lo importante, el saber que podamos llegar a la mayoría de las situaciones de crisis, de excepcionalidad también que se están produciendo. Y luego, pues, estamos, yo creo que nunca, soy defensora, ¿no?, de que el mayor recurso que tenemos hoy día es el factor tiempo, es un recurso fundamental para todos, y bueno, yo creo que marzo, estoy deseando casi que vuele para llegar al mes de abril, que es donde decía la presidenta, espera, ¿no?, prácticamente poder tener en marcha los planes tanto de empleo como de inversiones. Ahí nos informaba Juan Carlos de que va a seguir manteniendo ese plan que tiene sello, ¿no?, de identidad de la presidenta actual de la Diputación, que es el plan Invierte, un plan de inversiones que se hace y se pone a disposición de los municipios en función del superávit de la propia entidad provincial, y bueno, eso no se había visto nunca, ¿no?, que la Diputación repartiera esos remanentes que obtienen de la gestión de las cuentas y de la economía, por tanto, de la Diputación Provincial en favor de los municipios, y es uno de los planes que todos estamos esperando como agua de mayo, sobre todo aquellos que hemos tenido que recortar, ¿no?, en nuestros presupuestos municipales el capítulo de inversiones en pro de destinar lo que es ayudas, ¿no?, directas a nuestra gente. Y bueno, aparte de ese plan Invierte, que va en función de la liquidación que ya dicen que estaban intentando de acelerar por parte de los servicios económicos de la Diputación, y que se sabrá pronto, pero va en función de esa liquidación presupuestaria. Luego también nos comentaba que con recursos propios hay un plan de inversiones, ¿no?, extraordinario. No sabemos el importe que tendremos cada uno de los pueblos, pero bueno, ya sabemos, Juan Carlos, que no es poco, que vamos a tener seguramente por el mes de abril pues la puesta en marcha de estos planes de inversión que nos van a dar, ¿no?, oxígeno, y el poder atender esas necesidades de infraestructura, de mejoras de viario, de acerado, de espacios públicos, en fin, de cuestiones de agua, de, al fin y al cabo, pues aquello que nos va a permitir ampliar o mejorar, mejor dicho, ¿no?, mejorar lo que son nuestros barrios en definitiva. Así que esperemos que pronto tengamos esos datos, que yo creo que en el Consejo de Alcaldía pues ya se irán concretando. Y luego se estuvo también valorando, porque es verdad que, y ahora sí, a raíz también de los datos, ¿no?, del desempleo que se daban para de este mes de febrero, pues volvé a insistir, ¿no?, por parte de la presidenta, que es una de las demandas también de los municipios, el reforzar los planes del empleo. Esto hay que tener un poco de memoria, porque es verdad que esta presidenta pues también fue la primera que ponía en marcha planes de empleo para los pueblos, para los municipios, y donde tuvo que vestir también un expediente, ¿no?, digamos, de compatibilidad de competencia, y bueno, y ya también estamos acostumbrados a ese plan de cooperación local que nos permite la contratación de personas desempleadas en nuestro municipio. Y en esta ocasión, debido a la pandemia en este 2020, tuvimos además con un reajuste, ¿no?, que todas las administraciones hicimos, y en este caso la Diputación Provincial quiso dirigir recursos extraordinarios a lo que era un plan extraordinario, ¿no?, de contrataciones de personal, y ese plan o programa extraordinario lo va a seguir manteniendo. El plan de cooperación por COVID-19 lo vamos a tener este año también, 2021, porque seguimos estando ante situaciones de dureza por la pandemia de la COVID-19, y bueno, pues vamos a tener de nuevo el plan de cooperación local, el PCL tradicional, y vamos a tener también el PCL extraordinario por COVID en este 2021. Así que muy buenas noticias, como siempre. Estuvimos compartiendo todas las impresiones, ¿no?, de la situación que estamos viviendo. Es cierto que echamos en falta, ¿no?, las convocatorias también de otras administraciones para hacer una valoración, y no solo una valoración, transmitirles a quienes tienen que tomar las decisiones y pueden hacerlo con respecto a determinados temas, conozcan esa realidad, ¿no?, que se está produciendo en nuestros pueblos. Y así analizábamos pues que los ayuntamientos nos hemos sentido muy solos, pero además nos hemos sentido muy sobrecargados de asuntos de competencia que no son directas nuestras. Yo no puedo dejar de recordar la cuestión del inicio del curso escolar, ¿no?, y que todavía estamos sosteniendo los distintos ayuntamientos con el personal de refuerzo en horario lectivo, con todo lo que supuso, ¿no?, también la ayuda material de los distintos centros educativos. Y bueno, algo que entendemos que debería de venir de otra administración, en este caso la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, que seguiremos también solicitándolo. Pero bueno, ahora lo que hemos hecho hasta este momento siempre ha sido arremangarnos ante esta situación como tiene que ser y ponernos a la solución, ¿no?, de estas situaciones. Pero ahí se añade, ¿no?, ahora nos ha dirigido también un escrito Salud para que le mandemos los datos de los secretarios generales, de los interventores, porque van a necesitar también que hagan un trabajo en relación a los datos para los próximos grupos de vacunación. No sabemos exactamente qué tipo de información son las que necesitarán. A las policías locales también es el listado de seguimiento y control de personas que tienen que estar en sus domicilios. En fin, yo creo que a los ayuntamientos, vuelvo a insistir, se nos ha estado poniendo, ¿no?, carga, trabajo sobre nuestros hombros. Eso nunca pesa, pero es verdad que ese trabajo o que ese esfuerzo que tú dedicas te lo tienes que quitar a tus propias cosas, ¿no? Y hombre, es un asunto que no es baladí, que es decir, que no es que sea poco importante, y al contrario, tenemos que seguir insistiendo, ¿no?, en que se nos considere para ir mejorando todas estas situaciones y que también podamos atender a lo que nuestra gente. Yo creo que los ayuntamientos hemos estado tan expuestos en toda esta situación que incluso, mira, todas las asociaciones, ¿no?, de hostelería, de comercio, a nivel provincial, a nivel comarcal, a nivel local, faltaría. Se dirigen a los ayuntamientos para que seamos quienes podamos quitar esos impuestos, que nosotros no podemos hacer esas cosas, se nos están pidiendo, como es normal ante la desesperación, ¿no?, de esta situación económica, pues cuestiones que es que se le tenemos que transmitir a quienes correspondan, ¿no?, porque se nos piden asuntos que nosotros no podemos decidir, y ya digo, el cobro de impuestos o de tasas, en fin. Ya, como saben, aquí en Ubrique hemos tomado las decisiones de este 2021, como hemos repetido, ¿no?, en varias ocasiones, en intentar de que la subida, ¿no?, en este caso, bueno, los impuestos no los hemos subido, faltaría más, pero no podemos quitarlo, no podemos eliminarlo. Es el esfuerzo que hace el ayuntamiento y nuestros vecinos y vecinas. Es verdad que están también esforzándose, ¿no?, en cumplir sus obligaciones. La subida del agua y de la basura, como saben, la va a absorber el ayuntamiento a través de las partidas presupuestarias. Y la tasa de ocupación de la vía pública, que es una tasa que no tiene coste de servicio, ¿no?, pues la hemos dejado de cobrar en este 2021, igual que hicimos también para el 2020. Y bueno, Juan Carlos, pero lo que vemos es que al final se van tomando las decisiones y nos dejan a los ayuntamientos muy solos y dándonos o poniéndonos sobre los hombros esas cargas, ¿no?, añadidas que no nos corresponden. Como digo, los ayuntamientos son ayuntamientos valientes, Pero bueno, esa realidad que estamos también padeciendo, pues entendíamos que teníamos que compartirlo también en esa reunión comarcal, y todos dimos nuestra opinión por donde creemos que tiene que ir la línea de una postura, digamos, común de todos los ayuntamientos. Insisto, no se trata de colores políticos, sino de municipalismo. Se trata de que no nos carguemos las oportunidades. No es que el ayuntamiento de Ubrique, por hablar, ¿no?, del nuestro, en las cuentas presentadas para este año 2021, hemos tenido que renunciar a inversiones en pro de, digamos, de otros gastos necesarios, ¿no?, ante esta pandemia. Entonces, lo que no se nos puede estar es quitándonos todo, ¿no? No podemos estar poniendo para todo. Y entonces, ahí echamos muy en falta, pues, que se estén tratando, ¿no?, por parte de otras administraciones, y en este caso también la presidenta de la Diputación lo comentaba, con las ayudas directas al tejido hostelero y comercial. Y la Diputación, pues, va a poner en marcha también esa partida que hemos comentado varias veces, que también prevé que a ver si para el mes que viene pudieran estar diseñadas. Y bueno, a ver si entre todos y, como siempre, ¿no?, somos capaces de ir mejorando un poco las necesidades, atendiendo, mejor dicho, las necesidades de nuestra gente, de nuestro negocio, de nuestros vecinos y vecinas, y seguir hacia adelante. Así que el martes me imagino que en este Consejo de Alcaldía, pues, veremos, ¿no?, si hay una postura común en algún asunto concreto que yo creo que todos los alcaldes estamos compartiendo y viviendo, ¿no? Luego, había demandas, de hecho, y me parece, ¿no?, y se ha producido también una, digamos, concentración de alcaldes en las puertas de la delegación del Gobierno con la vacunación de mayores de 80, aquellos que tienen que trasladarse a otros municipios, y, en fin, yo creo que hay todavía muchos temas que, conforme se vayan abordando, tenemos que sentarnos, reunirnos y hablarlo. Yo creo que las valoraciones son necesarias, pero sobre todo el que toma las decisiones tiene que hacerlo con un conocimiento lo más exhaustivo posible de la realidad. La realidad la tenemos en los ayuntamientos, ¿no? De una manera cercana, de una manera directa, y podemos transmitir cuáles son esas situaciones también que se están produciendo y que tienen que tener algún tipo de respuesta. Pues recordamos, enseguida nos vamos a quedar con las preguntas que han ido llegando por parte de nuestros oyentes, pero hablando de la situación socioeconómica ahora mismo, echando un vistazo, ¿no?, a los últimos datos sobre el paro, veíamos después del descenso, ¿no?, evidentemente tras lo que fue el impacto de la pandemia en los primeros meses, poco a poco fue descendiendo el paro en nuestra localidad, pero hubo un repunte, ¿no?, en la parte final del año y el inicio de en enero de este año. Febrero parece que ha cambiado las tornas y, estamos hablando de descenso, aunque sea leve, pero bueno, comenzando ese retroceso del paro, ¿no? Sí, hombre, Juan Carlos, ya digo, la cifra del paro en este mes, pues bueno, han sido duras de nuevo en el ámbito provincial, considerables, y Ubrique, como tú bien dices, está conteniendo, en vez de subir, pues hemos podido bajar, ¿no?, el nivel de desempleo. Son 37 personas menos las que están en paro en nuestra localidad en el mes de febrero. Estamos en los 2.652 personas que se encuentran buscando, ¿no?, una oportunidad de trabajo. Y bueno, pero como tú bien dices, no íbamos nada, es decir, nos ha pasado casi como con la pandemia, ¿no? En la situación de crudeza que se está viviendo, es verdad que en cuestión de desempleo, pues también estábamos manteniendo relativamente el tipo, ¿no? Hasta, como tú bien decías, finales de año y primeros de año, que sabemos que iban a ser también muy duros, en el que aumentaba el paro en Ubrique y que ahora ya en este mes ha bajado y que nos da también expectativa, ¿no? Yo creo que se viene a demostrar, pues, que Ubrique sigue viviendo mayoritariamente, ¿no?, de nuestro pulmón fundamental, que es la piel de Ubrique, y que, claro, como industria, como artesanía, es la que puede mantener un poco el tipo frente al sector servicio, que está, pues bueno, tremendamente, ¿no? Si tú no puedes tener abierto ni explotar tus cocinas siquiera, ¿no?, a la hora de atender a tu público, en fin, no tienes restricciones de todo lo que es la actividad comercial y hostelera, pues eso se traduce en una escasa necesidad de personal. Va rescindiendo contratos de trabajadores y trabajadoras que se van incorporando al paro, y es que, bueno, pues ahí es donde está la verdadera, ¿no?, clave de los efectos de esta pandemia, que es el sector servicio. Y la piel de ubrique pues está manteniendo un poco el tipo. Es verdad que yo en el primer, me he llevado una grata sorpresa, ¿eh, Juan Carlos? Porque yo en el primer trimestre, y hablo de enero, febrero y marzo, preveía un incremento del desempleo, más en el inicio en el mes de enero, pero es verdad que encontrarme, ¿no?, con este mes de febrero que se ha bajado el paro en 37 personas, pues ha sido una grata sorpresa, porque yo creí que un poquito, ¿no?, pero íbamos a subir, igual que esperaba un poquito subir en marzo, espero que también me equivoque. Así que a ver si vamos sosteniendo un poco el empleo, que vayamos mejorando, porque sí estoy convencida que el sector está preparado para cuando todo esto estemos ya, ¿no?, en condiciones de poder decir superado y se levante, ¿no?, la barrera, pues el sector de la piel está plenamente preparado, como digo, para seguir manteniendo su actividad y el volumen de trabajo que estaba generando en Ubrique. Un par de cuestiones más antes de pasar a las preguntas. No podemos olvidarnos, por ejemplo, el próximo lunes, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con actividades que se consensuaron en lo que es el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, y que, lógicamente, por la situación en que nos encontramos, pues van a desarrollarse vía telemática, ¿verdad?, con lectura de un manifiesto prevista el lunes a las 12:30. Sí, Juan Carlos, es verdad que, bueno, que no podemos, nosotros desde el Ayuntamiento, desde luego, no vamos a fomentar, ¿no?, lo que hay que evitar, que es el encuentro multitudinario de personas, y abordamos este 8 de marzo, pues como todo, en este tiempo. De una manera distinta, había que ser creativo, había que darle una vuelta, y yo creo que ahí la concejala, ¿no?, de Políticas de Igualdad y Mujer ha sido plenamente comprensiva y, por supuesto, creativa también a la hora de celebrar y conmemorar el 8 de marzo, porque sí teníamos claro que no podemos renunciar, ¿no?, a la conmemoración de este día, un día que nos tiene que servir, digamos, de análisis de toda la evolución en los asuntos, ¿no?, de igualdad de hombres y mujeres, para también plantearnos el trabajo y los retos que tenemos que seguir trabajando de cara a futuro. Y bueno, pues tendremos, en el caso de la Diputación Provincial, como tú bien decías, pues manifiesto, ¿no?, telemático por la mañana, para poder estar con ellos, y luego ya también lo propio aquí en el Ayuntamiento. Ya la concejala convocó el Consejo de Igualdad, de Mujer, perdón, e Igualdad, y se estuvo tratando las actividades. Y bueno, yo creo que poco más que añadir, Juan Carlos, que como podemos, reuniones, videoconferencias, encuentros telemáticos, luego lo que es presencia, ¿no?, en los medios, en las redes, con mensajes, con, en fin, todo lo que tenemos que destacar. Yo creo que además este año, el 8 de marzo, debe de tener un plurito, si cabe, en el reconocimiento, ¿no?, del papel de la mujer y, por tanto, de todo lo que ha realizado en esta pandemia. Yo creo que, además, la ONU así también lo aconsejaba, ¿no?, que reconocer lo que es el papel, ¿no?, de la igualdad en el futuro, dentro de la COVID-19, porque hemos demostrado de nuevo que las mujeres han tenido sobre sus espaldas mucha responsabilidad en esta pandemia, en cuidados familiares, en volcadas también en ese primer periodo, ¿no?, de confinamiento, y también de bueno, pues de estar con tu hijo y tu hija en todas las tareas, ¿no?, de educativas, de aprendizaje, en el cuidado de tus mayores, y luego pues aquellas también que trabajan, ¿no? Es decir, como siempre se ha tenido un especial, yo creo que una, no solo una especial presencia de la mujer ante la pandemia, sino también un papel fundamental. Y ahí hemos estado, y además hemos estado en el mundo sanitario, donde, como bien sabe, hay un gran número y porcentaje de mujeres. Hemos estado también en el cuidado de la ayuda a domicilio, la ley de dependencia, que es un servicio que no ha faltado en toda la pandemia desde que comenzara el pasado mes de marzo, y fundamentalmente son mujeres las que prestan estos servicios. Entonces yo creo que este 8 de marzo debe de estar también dirigido a evaluar, ¿no?, que cuando llegan las crisis, y también esta crisis sanitaria, la mujer desarrolla un papel crucial y se ha puesto en evidencia de nuevo y creo que eso es lo que nos motiva a seguir trabajando para en un futuro, ¿no?, poder ya ir eliminando esas brechas que seguimos teniendo en acceso, ¿no?, a distintos puestos de responsabilidad, a lo que es también la igualdad de remuneración, como no puede ser de otra manera, porque, como digo, la libertad no se puede tampoco producir sin una independencia económica, ¿no? Si tú dependes de alguien, nunca vas a ser libre para poder hacer aquello que mejor entienda. En fin, que el 8 de marzo tenía que estar entre nosotros, Juan Carlos, y ya digo, y también en valorando por qué este 8 de marzo tiene que recordar muy bien este año en el que las mujeres también fuimos sacrificadas, ¿no? Con respecto al 8 de marzo anterior, fuimos criticadas, fuimos, bueno, con todas aquellas manifestaciones en su momento, y yo espero que este 8 de marzo pues sea un 8 de marzo contenido, en el que no haya, bueno, pues, multitudes, ¿no?, que nunca son, ni mucho menos ahora, momentos para eso, pero que volvamos a estar orgullosas de lo que ha sido la evolución de la igualdad en este tiempo y que sigamos recordando toda la tarea que tenemos por delante, que no es ni más ni menos que la igualdad entre los hombres y mujeres, y que las mujeres hemos conseguido evolucionar gracias al compromiso de los hombres, ¿eh?, en el sentido de una sociedad igualitaria, no hay que decir tampoco mucho más. Así que viviremos un 8 de marzo diferente y creo que muy motivado también para hacerlo. Nos quedamos con ese mensaje, claro que sí. Y un apunte más, el último, antes ahora sí de pasar a las preguntas. Hombre, la referencia, ya que lo comentamos en su momento, cuando hablamos de esas diferencias entre los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña y el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, que, bueno, pues finalmente se ha alcanzado, la buena noticia es que se ha alcanzado un acuerdo transitorio para dar continuidad a lo que es el grupo. Bueno, Juan Carlos, pues yo, como de verdad, estoy muy muy orgullosa del Grupo de Rescate en Montaña, muy orgullosa también del presidente, en este caso del consorcio, muy agradecida de que hayan sido capaces de llegar a este acuerdo y bueno, desde que conocía la noticia, respiro, ¿no?, con tranquilidad, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, el Grupo de Rescate presta un servicio fundamental en toda la Sierra de Cádiz. Son gente de nuestro parque de bomberos y que después de una trayectoria temporal tan importante, pero también, ¿no?, profesional y de una bueno, y de un compromiso, ¿no?, considerable, yo creo que no podía terminar de esta manera. Así que me alegra y yo creo que muchas veces, ¿no?, como todo en la vida, tenemos que tener crisis, como digo yo, en todos los ámbitos de relaciones, ¿eh? A veces necesitamos una crisis, digamos, de relación para reforzar, ¿eh?, recordar lo que es importante y lo que no podemos renunciar. Y yo creo que esta crisis que se ha producido, por decirlo de cierta manera, ¿no?, entre el Grupo de Rescate y el Consorcio, ha servido para reforzar más si cabe pues esa necesidad de trabajar conjuntamente en esos objetivos, que no hay quien, como voy a decir, que no hay quien no vea que el camino tiene que ser, que el Grupo de Rescate tiene que ser un grupo profesional, un grupo que se tiene que seguir manteniendo, un grupo que además tiene que estar aquí en el Parque Bombero de Ubrique, especializado en el rescate en montaña, porque además tenemos espacios naturales de una gran presencia, ¿no?, y afluencia de personas que lo visitan, y de prácticas deportivas en distintas y diversas índoles. Entonces, yo felicitarles especialmente a los dos, ¿no?, que han podido llegar a este acuerdo, al Grupo de Rescate, a Juan Carlos Chacón como responsable, y especialmente a Sixto y Antonio, que sé que son los que han estado ahí también trabajando para defender al grupo, y a Paco Vaca, el presidente del consorcio, que he hablado muchísimo con él durante todos estos días, y es verdad que, ¿sabes qué?, que yo cada vez que podía hablar con los dos, yo decía, bueno, pero si los dos están de acuerdo hacia dónde tenemos que caminar, ¿cómo nos vamos a separar el camino? Es algo que me llamaba poderosamente la atención, y me alegra de que ya, bueno, pues el presidente haya sido capaz de buscar un encaje, ¿no?, en las demandas que se estaban planteando, demandas que nos parecían más que razonables, y yo sé que el Grupo Rescate hacía un esfuerzo por confiar y contener, digamos, el resto de necesidades para que el grupo se mantuviera. Y bueno, deseando ya de que me comuniquen formalmente de que se han incorporado, ¿no?, de nuevo al grupo de rescate, y nada, y muy, muy contenta por todo lo que supone para ellos que es lo merecido a futuro. Queda trabajo por delante, lo han remarcado los dos, pero queda un trabajo, bueno, que hay que compartir, y que aquí nunca se han dicho que las cosas, digamos, sean fáciles y prontas, ¿no? Pero si hay un compromiso de trabajo en una dirección compartida, tiene que llegar sus buenos frutos, y esperemos que así sea de aquí a un tiempo. Pues ahora sí, después de comentar además esta gran noticia, nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes. Tenemos por aquí acumuladas al menos una decena, más de una decena de cuestiones que nos han ido llegando. Por ejemplo, un oyente pregunta por la situación actual del Cine Capitol. Pues sigue estando igual que estaba. Eso, como decimos, en relación al Cine Capitol pendiente, ¿no? Supongo de los próximos meses, pues bueno, tanto ya... Es decir, el Cine Capitol, pues como saben, no, ya es de titularidad, ¿no? Digamos, del municipio, del pueblo de Ubrique, y no hay ninguna novedad, porque estamos trabajando en cómo hacerlo, ¿no? Ya lo he explicado varias veces en este espacio. No hay ninguna novedad en el aspecto de que haya algún avance. Estamos terminando de ver el borrador de bases que queremos diseñar para la redacción del proyecto, que lo he dicho también reiteradamente, es lo más importante, tener un proyecto redactado, ver cómo va a ser nuestro futuro, ¿no?, Cine Capitol, y a partir de ahí pues ya la búsqueda, ¿no?, de los recursos para poder afrontar esa inversión. Entonces ahora mismo estamos trabajando en esas bases, que bueno, esperemos que de aquí a un tiempo podamos tenerlas, y la idea es irnos a un concurso para que puedan participar desde las distintas perspectivas, ¿no?, por profesionales de la arquitectura, diseñar ese espacio de manera eficiente y sostenible, que yo creo que también hay que hablar de esa eficiencia energética, y bueno, y también ya luego con el encanto, ¿no?, de cómo diseñar su espacio interior, y ojalá que tengamos pronto. Yo tengo muchísimas ganas, Juan Carlos, de que tengamos ya la oportunidad de ir viendo algún boceto, ¿no?, de proyecto del Capitol, pero de momento no hay ninguna novedad al respecto, ¿vale? Por eso decía que está la situación como estaba. Otra cuestión sobre, dice un oyente, el puesto de notificador. Dice que ¿por qué el puesto de notificador ya no es rotativo? Sí, es rotativo. Lo que pasa es que lo hacemos, el puesto de notificador lo hacemos por oferta, y eso, se hace una oferta si da, y como máximo 2 años, creo recordar, se va rotando, pero no tiene que ser, no entra dentro de la bolsa de lo que es la obligación de los 6 meses. Cuando normalmente las personas que entran funcionan, tendemos a dejarlo siquiera los 2 años, año y medio, 2 años, dependiendo. Nos vamos hasta los 20 pilares. Un oyente denuncia los destrozos allí en los 20 pilares. ¿Verdad? Hemos visto alguna imagen, ¿no?, a través de las redes sociales, además de denuncia al respecto. Sí, no sé ni cómo definirlo, pero bueno, esta mañana ya estuve hablando allí tanto con los servicios técnicos como con la arqueóloga municipal, y esta mañana iban a evaluar los daños. Se lo decía tanto a la arqueóloga como al arquitecto técnico, de que, bueno, ver exactamente cómo está, cómo podemos reparar, cómo podemos rehabilitar, en fin, que hoy tenían la visita, digamos, de inspección, y ahora ya pues me darán retorno de la misma, y ojalá que podamos hacer algo, pero no entiendo, de verdad, no entiendo cómo podemos llegar a estas situaciones en las que atentamos, ¿no?, contra nuestro patrimonio, y que luego todo lo que se haga es una relativa chapuza, porque es que no se tendría que, por qué hacer nada, ¿no? Entonces, pedir, como siempre, pues que seamos cívicos y que respetemos y que cuidemos de lo que es nuestro, porque eso no es de nadie más que de todos nosotros. Así que a ver lo que me dicen ahora después, porque no soy consciente tampoco de todo el daño que se haya podido producir, ¿sabes? Pregunta en relación al servicio de ayuda a domicilio. En concreto, dice el oyente, me gustaría preguntar por qué el concejal Bautista dice que sí se puede rescatar el servicio de ayuda a domicilio y usted dice que no. Bueno, yo lo que diga el señor concejal Bautista deberá de preguntarle a él. Yo no digo que no se pueda, todo se puede. Yo lo que digo que no soy partidaria de recuperarlo, si no hubiera tomado una decisión distinta. No soy partidaria de recuperar ese servicio por parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tiene una dimensión para gestionar un servicio de estas características con ese volumen de personas en los horarios que se producen. Somos administración, de lunes a viernes, el cuerpo funcionario, por la mañana fundamentalmente, dependiendo de los servicios que están, y es muy difícil coordinar, implicar, ¿no?, a trabajadores públicos en lo que es la gestión directa de un servicio que depende, como digo, tantas personas, estamos hablando más de 120 personas, especialmente mujeres, vamos, en Ubrique. Y el ayuntamiento no tiene, no le veo que tenga una capacidad, ni siquiera la soltura para gestionar un servicio de estas características. De hecho, invito, ¿no?, a que vea también la persona que nos pregunta, pues en Villamartín, que además es un alcalde de Andalucía por sí, y que recuperó el servicio y ahora está, lleva trabajando como, yo creo que desde el mandato anterior, con Diputación Provincial, para que la Diputación se haga cargo del servicio, porque no puede sostenerlo. Y los ayuntamientos que tenemos una dimensión relativamente, bueno, que somos ya medianos, ¿no?, nos cuesta poder llevar a cabo un servicio de estas características. Y en mi opinión, y como no lo tengo claro ni lo veo viable, pues no voy a dar ningún paso a recuperar un servicio que no fui yo la que lo determinó así, sino que además lo curioso que ahora quien dice que se puede recuperar o gestionar por parte del ayuntamiento fue quien lo dio a la Diputación Provincial. Ha cambiado su criterio. Yo mantengo el mío. No lo veo, no creo que sea un servicio que este ayuntamiento esté preparado para gestionarlo como merece y por tanto pues lo sigo manteniendo pues como está a través de la Diputación Provincial. Y bueno, y así creo que debe de seguir siendo. Hay varias preguntas en este marco laboral, podemos decir, el que tiene que ver con el ámbito de personal del ayuntamiento. Otra pregunta dice, ¿cuál es el criterio para la selección de personal y por qué algunos trabajadores llevan 3 años con contratos renovables? Yo, en estas cosas, es decir, yo explico con carácter general, ¿vale? Todo lo, cómo hacemos las contrataciones, lo vengo haciendo siempre, faltaría, pero yo creo que cuando alguien tenga una duda concreta, pues estamos abiertos y, por supuesto, la concejal de personal, a aclararle, informarle de cualquier situación que preocupe. No hay trabajadores que lleven más de 3 años en el ayuntamiento, al menos por parte nuestra. La ley establece que una vez llegado a los 3 años, el trabajador pasa a ser indefinido no fijo. Nosotros asumimos un compromiso particular, que era el no dejar, entre comillas, ¿no?, a nadie fijo en el ayuntamiento que no fuera a través de una convocatoria pública, y eso que asumimos como compromiso con el pueblo de Ubrique luego se diseñaba o se regulaba a través del Estado, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el que prohíbe, digámoslo así, rápido y veloz, a que los ayuntamientos podamos tener a personal, podamos dejar a personal durante más de 3 años. Entonces, nosotros cada vez que se han acercado contrataciones a ese periodo, pues hemos rescindido el contrato y ya está. Eso es lo que venimos haciendo. Con lo cual, no hay trabajadores que estén más de 3 años. Otra cosa es que los 3 años de continuidad, es decir, seguido. Nosotros seguimos, ahora sigo explicando, nosotros qué hacemos en el ayuntamiento, pues está la bolsa de trabajo para persona eventual, temporal, que es para puestos no cualificados, donde ofertamos, como bien saben, todo el tipo de categoría, ¿no?, desde obra, vigilancia, limpieza y demás. Y luego tenemos el resto de puestos, que son puestos en el que se tiene que tener o una formación, una preparación determinada, y lo hacemos a través de ofertas, ¿sabes? Nosotros hacemos ofertas que, por desgracia, además nos estamos comiendo en este mandato anterior, que hay un cambio a través de Defensor del Pueblo, que lo motiva con la Junta de Andalucía, y ahora las ofertas ya no se suscriben a Ubrique, sino que son ofertas autonómicas. Yo, de verdad, digo yo, si un alcalde o alcaldesa, lo que queremos es contratar gente de tu pueblo, pues encima todos nosotros como equipo de gobierno nos encontramos con el problema de que la Junta de Andalucía determina que ahora las ofertas son todas con carácter autonómico, es decir, que lo que nosotros necesitamos en Ubrique puede venir a cubrirlo cualquier persona de otra localidad, igual que dicen que hay gente de Ubrique que está en otros pueblos, otras ciudades y también tendrán derecho a trabajar, que yo no lo dudo, ¿no? Pero bueno, uno cuando está haciendo un esfuerzo de contratación para necesidades de Ubrique, yo quiero que entre gente de mi pueblo, que además son a los que nos debemos, son la mayoría de los recursos, también gracias a los vecinos y vecinas de Ubrique, y bueno, yo entiendo que deberían ser de Ubrique, pero las leyes son las leyes y nos debemos todos a ellas. Pues acabas de responder a la siguiente pregunta que te iba a plantear o que planteaba un oyente, ¿no? Digo con esta última palabra porque comentaba un oyente que hay personas trabajando en el ayuntamiento que no son de Ubrique ni están empadronados. si es normal, claro, esta situación, ¿te referías a ello? Claro, pero si es que no tienen que estar empadronados, es que ya la última vez que pregunté, porque me llamaba, es que ni siquiera tienes que tener un domicilio, digamos, firme en Ubrique. Tú puedes tener, tienes que poner un domicilio, pero no tiene por qué ser tu vivienda habitual, si no tienes por qué estar empadronado en Ubrique. ¿Compartimos estas normas? Yo desde luego no. Yo quiero contratar gente de Ubrique, que vive en Ubrique, que esté empadronado en Ubrique. ¿Puedo hacerlo? Pues no puedo, porque me salto una norma, me salto una ley y me puede denunciar cualquier persona que estuviera interesada en cualquier puesto de este ayuntamiento y, bueno, y verme en los juzgados. Y, bueno, y además recientemente en las contrataciones, que son bastante sensibles, podemos ir a pueblos vecinos, por desgracia, para ver sentencias de alcaldes que las contrataciones no se han hecho objetivas y, bueno, y se están hablando de inhabilitaciones, ¿no? Se están resolviendo inhabilitaciones que, hombre, yo pretendo estar el tiempo que pueda en la alcaldía, porque mi gente así lo quiera, y yo no me voy a arriesgar, yo estoy aquí para cumplir la ley, porque además lo prometo cada vez que tomo posesión de nuestro cargo, ¿no?, que es cumplir y hacerla cumplir la ley. Y ese es el marco en el que nos movemos. Entonces nosotros hacemos oferta al SAE, el SAE nos manda los candidatos. Hay veces que hemos tenido, y lo digo así, muy pocas, pero a veces hemos tenido una criba, ¿no?, de candidatos a ese puesto que ni siquiera son de Ubrique, que no son personas que vivan en nuestra localidad. Y luego pues, está el tribunal técnico, que como no participo la alcaldesa, ni pregunta lo que preguntan los técnicos. Hay un tribunal técnico en el que califica cada uno de los participantes. Si hay alguien que participa en una selección y quiere pedir la información al tribunal, que lo que se ha tenido en cuenta, cómo ha quedado, pues tiene todo su derecho a hacerlo. Pero que yo no pregunto, porque como yo no decido, yo salvo que me busque alguien, no, oye, yo estaba en esta selección, ¿qué ha pasado? Pues bueno, lo pongo en contacto con el presidente, digamos, del tribunal y los atienden, porque la alcaldesa, desde luego, ni sabe lo que le preguntan, ni la alcaldesa ni ningún concejal, ni siquiera sé cuándo son las selecciones. Yo sé, cuando hacemos las ofertas, a veces ni me dicen ni me avisan cuándo tenemos las selecciones para ese puesto de trabajo. Vamos, justamente después sí me avisan, ¿no? Pues ya hemos tenido la selección de tal puesto. Pues ha salido, pero vamos, para que la gente se entienda que es un procedimiento tan reglado que, salvo que yo me interese, es que no tienen casi ni que darme cuenta, salvo ya el resultado de la selección para la contratación, que tengo que firmar contrato como alcaldesa si lo firmo. Pero bueno, eso más o menos es la idea. Y bueno, nosotros cuando hacemos esas ofertas, digamos, de donde se necesita ya una preparación, una formación, pues si la persona responde, trabaja y va bien, pues la mantenemos el tiempo que normalmente, el máximo de tiempo que podemos, que estamos, es lo que hemos hablado antes, los 2 o 3 años como máximo. En el marco laboral también, pregunta muy concreta, ¿el puesto de sepulturero del cementerio es rotativo? No. Seguimos con otras cuestiones, por ejemplo, si fumar por la calle, dice un oyente, está prohibido andando, ¿de quién depende denunciar al que lo haga? Porque es una vergüenza a la gente, tal cual lo leo. Bueno, puede dirigirse a todas las medidas de las autoridades sanitarias, el control recae tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Local, pues se puede dirigir a cualquiera de ellos para poner en conocimiento aquello que me está comentando. Es verdad que eso es, yo creo que le añadiría, ¿no?, al capítulo de excremento de perros y en fin, y de otros asuntos o de concentración de personas en espacios, ¿no? Ahora que no se puede, que cogerlos es difícil, porque mientras que tú ya me has visto fumando por la calle, pues ya habrá terminado el pitillo y no lo cogerá. Es complicado. Aquí lo que hay que hacer es un llamamiento, y aprovecho esta inquietud, ¿no?, que nos traslada este vecino o vecina, para decirle a la gente pues que, por favor, que sea cuidadoso. Y es verdad que si te vas a fumar un cigarro, lo propio es que te lo fume en un sitio parado, a una distancia al menos de 2 metros con cualquier otra persona, y ya está. Y luego, cuando termines, pues sigas caminando. No andando, fumando y echando el humo a cualquiera que se cruce contigo. Es verdad que sería lo oportuno. En materia de tráfico, Isabel, si se van a colocar más resaltos por la zona de La Vega, porque dice que en la avenida Cardela, al cambiar el sentido del tráfico hacia abajo, los coches y motos pasan muy deprisa. Sí, lo hemos comentado, ya eso está previsto en las distintas actuaciones. Se lo dije, me han mandado, por cierto, los 2 informes, pero viendo el tiempo no sé si me voy a comer el resto de preguntas. El informe del concejal de Policía y Tráfico, pero se tiene previsto, poner algún resalto, si quiere yo el próximo programa. Lo comento con esa actitud y se lo digo, pero me he tomado nota, como otras veces que no lo ha transmitido también. Preguntan además si podría la alcaldesa informar cómo se encuentra la futura construcción de una nueva empresa en la zona de Las Cumbres. Señala Juan Clavero ha manifestado a los medios de comunicación que esa nueva construcción es totalmente inviable y que lo ha informado al ayuntamiento. Bueno, yo aprecio mucho a Juan Clavero. Yo no soy ni mucho menos de las personas, ¿no?, que desoyen al movimiento ecologista. Yo creo que es un movimiento necesario, un movimiento implicado en la conservación y la sostenibilidad ambiental, y yo desde luego siempre he prestado atención a lo que dice Ecologista Nación. Ahora, una vez dicho esto, pues nosotros como ayuntamiento, en este caso está hablando esta persona de una promoción, digamos, de ámbito particular, nosotros montamos el expediente administrativo, hacemos todo aquello que marca la ley y luego la Junta de Andalucía es la que comprueba, ¿no?, porque es la competente, de que se cumple todo el marco normativo de todos los sectores implicados, desde el medio ambiente, agua, residuos, contaminación acústica, salud, igualdad, todo eso que es valorado dentro de una modificación puntual de estas características. Hicimos el trámite, ha sido aprobado ya definitivamente por la Junta de Andalucía y bueno, las opiniones son muy respetables, pero nosotros hacemos la tramitación administrativa conforme a lo que la ley establece, que debe de cuidar, ¿no?, de todos estos aspectos. Muchas veces ocurre con otras partes también, ¿no?, digamos, de eventos, por decirlo de cierta manera, o de espectáculos, que no a todo el mundo le es grato, pero oye, la ley te lo permite y si tú cumples la ley no puedes decir que no, no puedes decir que no, porque la ley está para dar y garantizar los derechos y no vulnerarlos. El que tiene derecho a hacer una nave allí porque cumple todos los aspectos legales, tú no se lo puedes quitar. Entonces, para cubrir esos derechos y cumpliendo tus obligaciones de ser respetuoso con toda la normativa específica. Entonces, no tengo más nada que decir, se me tramitó aquella modificación puntual, está hecho el trámite administrativo, está aprobado. Y no sé, la verdad, cuándo se tiene previsto construir, ni de momento conozco los plazos, ¿no?, previstos por parte del promotor, pero bueno, ya está todo el trámite, digamos, administrativo hecho y ya está ahí. Mi respeto, como siempre, a toda la opinión de Ecologista Nación, como también ha dado su opinión con respecto al Plan General de Ubrique. Yo entiendo y respeto. Habrá cosas siempre mejorables, pero desde luego lo que no se puede catalogar es que este ayuntamiento y que nuestro plan general no sea respetuoso con el entorno en el que estamos, porque siempre hemos sido muy sensibles en la sostenibilidad. Y bueno, y así hemos diseñado nuestro plan general. Y como digo, ya ante las discrepancias de opiniones, pues las leyes son las que marcan dónde se tiene esa razón o no. Así que poco más. Una última cuestión que señala lo siguiente: ¿dónde se debe apuntar? Pregunta una persona, ¿no? Dice el tema de limpieza de la piscina. Creo que eso va diferente a la bolsa. Limpieza de la piscina. Nosotros, la piscina, el patronato de deporte, lo hacemos por oferta genérica, todo lo que son operarios de mantenimiento, que me imagino que es lo que se referirá, o socorristas, o cualquier tipo de categoría del patronato de deporte, lo hacemos por oferta al paro. Entonces, lo que tiene que comprobar esta persona es que esta es la categoría de la que nos está comentando, que no sé exactamente la limpieza de la piscina a qué se refiere concretamente, y bueno, y saber la categoría, digo, para apuntarse en el desempleo como demandante en ese puesto, y ya está. Nosotros lo que hacemos, ya te digo, nosotros lo que no podemos nunca es contratar, decir de menganito, ven que te voy a contratar, putanita, vente que te voy. No, nosotros o tenemos una bolsa, y si no tienes bolsa tienes que ir a oferta al SAE, porque tú tienes que garantizar, ¿no?, una objetividad, como no puedes de otra manera, y ya está, y una igualdad relativa, porque estamos diciendo eso, que somos todos iguales en Ubrique y en Villamartín, pero yo si quiero contratar ubriqueño y ubriqueña, y también lo tengo que decir, porque bueno, una opinión que no daña y es la realidad, ¿no? Pero bueno, como digo, luego están las leyes y las normas a las que nos deben. Y un par de datos más que se nos quedaban antes de concluir ya, por ejemplo, el número de solicitudes dentro de lo que es el plan de rehabilitación autonómico una vez que se ha cerrado el plazo. Pues sí, Juan Carlos, porque es verdad que yo creo que Provisa ha hecho un gran trabajo, como sabemos, la empresa municipal, ¿no?, de vivienda de Ubrique, que, bueno, aparte de trabaja, digamos, o tiene trabajo administrativo, todas las personas que forman parte de esta empresa en el ayuntamiento, pero sigue, seguimos ese contenido, ¿no?, de la empresa en relación a todo lo que acontece en la vivienda en nuestra localidad. Y como fue un medio que puso el ayuntamiento a disposición también de la Junta de Andalucía como mediación para poder tramitar, ¿no?, todo tipo de subvenciones que se van produciendo en vivienda. Y bueno, como estuvimos informando, se habían abierto la línea de rehabilitación autonómica y a través de Provisa pues se han atendido y se han presentado, ¿no?, 46 solicitudes en el ámbito funcional, que para que nos entendamos son la eliminación, ¿no?, la adecuación básicamente de baños para la funcionalidad de la vivienda y la eliminación de barreras arquitectónicas. Luego, 44 solicitudes de rehabilitación de vivienda con distintas tipologías, desde cubierta, fachada, en fin, todos los elementos de rehabilitación de vivienda, 44. Y la de comunidades de propietarios solo han sido dos las que se han presentado, que sigue abierta, por cierto, hasta el 30 de marzo, y hemos tenido solo dos solicitudes. Pero es verdad que las comunidades de propietarios, que normalmente lo que atiendan son presentación de proyectos de ascensores para la comunidad, y es verdad que a lo largo de los tiempos y de las convocatorias se han ido cubriendo bastante. En esta ocasión solo han sido las que se han presentado. Así que, en fin, que yo creo que estas casi 90, ¿no?, 90 solicitudes de subvenciones de rehabilitación, pues ya vendrán las resoluciones y han sido tramitadas gracias a Provisa, y quería también reconocer ese trabajo por parte de la empresa municipal. Y ahora sí, una última cuestión, ¿no? Actuación municipal frente a la procesionaria del Pino, esta oruga, en el entorno del Ramón Crosa, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera decir que la procesionaria, desde que nosotros llegamos al gobierno municipal y conforme han ido pasando, ¿no?, el tiempo, es un asunto que nos preocupa muchísimo y que intentamos adelantarnos todo lo posible a lo que es la llegada de la procesionaria. Es una oruga, además, muy molesta y que, bueno, que tenemos determinadas, ¿no?, clases o tipologías de pinos que son propensos a lo que la proliferación de la presencia de la procesionaria, y intentamos de intervenir todo lo rápido que podemos. Es más, estuve hablando con la concejala Parque y Jardín y me dijo que tenían un plan, ¿no?, de actuación ya previsto para su tratamiento. Como saben, normalmente pues se van identificando los pinos que van teniendo la procesionaria, y bueno, se ponen distintos medios, digamos, de trampa, cuando se van viendo las bolsas, cortarlas y luego su quema, en fin, intentar de llegar a que no evolucione, ¿no?, a la oruga. No llegamos como es normal a todas las situaciones, y nos preocupaba especialmente la de Ramón Crosa. Así que lo estuvimos valorando, creo que fue la semana pasada, y ya la concejala de Parque y Jardín lo estuvo viendo con el servicio. Se quería implantar un tratamiento que parece que está saliendo novedoso con respecto al tratamiento contra la procesionaria, pero oye, en el Ramón Crosa, y mando desde aquí también el ánimo y el cariño a las familias, ¿no?, de los niños y niñas que se han visto afectados, pues teníamos el Ramón Crosa en un colegio. Creo que son cuatro pinos que están dando este problema, y bueno, ayer presentaban, me estaba hoy diciendo también la concejala, que ayer presentaban los vecinos de la zona, de la barriada de allí de Ramón Crosa, pues un escrito solicitando la eliminación, ¿no?, de estos cuatro pinos, y el Consejo Escolar Municipal, que siempre hemos dicho que para cortar lo que son árboles, ¿no?, en los centros educativos, tienen que venir reforzados tanto por la comunidad educativa, ¿no?, que el AMPA, la dirección del centro, los profesores y maestros, y bueno, y en esta ocasión vamos a cortar estos pinos y los vamos a plantar, ¿no?, especies autóctonas que no dan ningún tipo de problema aquí, y vamos a cortar estos cuatro pinos, pero lo haremos, Juan Carlos, ya para Semana Santa, que no tengamos para poder hacer esos trabajos con seguridad donde no hay colegio, y lo vamos a hacer ahora en Semana Santa. Así que ya por lo menos en Ramón Crosa, que es un espacio donde está a lo largo de la mayor parte del año pues niños y niñas constantemente. Ya, como digo, los niños juegan, no son conscientes muchas veces porque se ha estado muy pendiente de eliminar y de barrer y de quitar las orugas en la propia pista, ¿no?, del centro, pero luego está el espacio abierto y, como digo, los niños y niñas pues juegan y en fin, si está ahí, pues está el riesgo. Entonces vamos a eliminar y a cortar estos pinos y vamos a plantar especies autóctonas que no den ningún tipo de problema. Pues ahora sí, con esa última cuestión, Isabel, nos vamos a quedar ya fuera de tiempo prácticamente, 1:33, agradeciendo, por supuesto, la colaboración de nuestros oyentes con sus preguntas y a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos ha acompañado en esta jornada, en Cosa de Todos. Lo dicho, muy bien, pues nada, iba a decir, pues muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes por su participación. Isabel, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Y de forma urgente y directa, además, ya vamos a...